Lograste lo imposible, me envolviste, me engañaste y me llevaste al cielo de la forma más perfecta. No sé cómo lo hiciste, solo sé que fue impecable la forma tan astuta en la que tú me enamoraste. Y nadie vio, nadie dijo nada, sin testigos quedó este caso. Tu coartada fue perfecta, me volviste tu payaso. Y yo, ay, yo no entiendo, hombre, en qué momento me envolviste, hombre, en qué momento me engañaste, cómo me convertiste en tu amante. Ay, yo no entiendo, ve que no es de humano lo que hiciste. Recuerda lo que brazos, hoy me has convertido en un pobre payaso. Hoy estás llorando, pero no haré caso, porque me dejaste el alma hecha a pedazos. Yo no entiendo, hombre, en qué momento me envolviste, hombre, en qué momento me engañaste, cómo me convertiste en tu amante. Gabriela y Matías Rendón, el verdadero amor de Carlita. Mi hermanita Valentina Álvarez, ¿cómo te quiere? Tacha, más bendecido. Que decidiste, no me vengas ahora llorando. Búscate otro que te entretenga, no quiero ser más tu payaso. Ay, yo no entiendo, hombre, en qué momento me envolviste, hombre, en qué momento me engañaste, cómo me convertiste en tu amante. Ay, yo no entiendo, de que no es de humanos lo que hiciste. Recuerda lo que me prometiste, toda la basura lo tiraste. Por andar probando suerte en otros brazos, hoy me has convertido en un pobre payaso. Hoy estás llorando, pero no haré caso, porque me dejaste el alma hecha a pedazos. Yo no entiendo, hombre, en qué momento me envolviste.